que sale a la noche. Porque sale a la noche. Porque sale a la noche. Porque sale a la noche. Ella no es una chica normal. Nunca te confíes, te puede dejar. Y ella no siempre está. Vos sabes y vos sabrás lo que ella quiere lograr. Es una perra, perra. Es una puta. Lo sabrá. Y lo sabrás. Porque ella te puede engañar. Porque ella es una perra. Es una perra, te puede engañar. Porque ella es una perra, te puede engañar. Déjame lo que hará, no sabe, no jodas más. Es una perra y de verdad, es una puta y lo sabe.